hay una calle esperando por los dos. Existe un banco de madera ya gastado, pero el tiempo no ha borrado aquel nuestro corazón. Por esa calle tantas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di, y fue la plaza la testigo silenciosa de las citas amorosas que a tu lado yo viví. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor. No necesito, yo preciso tu calor. Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivo ni razón para vivir. Por esa calle tantas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di, y fue la plaza la testigo silenciosa de las citas amorosas que a tu lado yo viví. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor. No necesito, yo preciso tu calor. Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivo ni razón para vivir. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor. No necesito, yo preciso tu calor.